corbata y toda formalidad. Que ahora empezó la fiesta de verdad, verdad. Todo el mundo a la pista, nadie queda sentado. Porque a los acudidos ya nos corrimos para otro lado. Todo el mundo a la pista, nadie queda sentado. Todo el mundo a mirar, si no venís te van a buscar. A ver a vos que estás vergonzoso, venite ya. Aunque bailes como un oso, mira quién se va a fijar, quién se va a fijar. Si te quedas en la mesa, te van a ir a buscar. Y así que es un incendio de verdad, verdad. Todo el mundo a la pista, nadie queda sentado. Porque a los acudidos ya nos corrimos para otro lado. Todo el mundo a la pista, nadie queda sentado. Todo el mundo a mirar, si no venís te van a buscar. Y bueno, todo el mundo a la pista, a hacer una parada.